Tiene mi perfume, no el de él. Yeah. Quiere volverme a ver. Tiene mi perfume, no el de él. Yeah. No se olvida de lo de ayer. Iba caminando por la disco, prendía fuego. Todos preguntan por mí. Y yo que ando con dos botellas de ron. Pregunta cuándo nos vamos a ir. Y que de prender toda esta mierda la culpable. Quedo debajo de tus fines inflamables. Dile al envidioso que ya no te hable. Porque después de las cuatro le da hambre. Ella quiere fuego, fuego, fuego. Quiere de mi fuego, fuego, fuego. Quiere de mi fuego, fuego, fuego. Mami le doy, mami le doy. Porque ella quiere fuego, fuego, fuego. Quiere de mi fuego, fuego, fuego. Mami quiere fuego, fuego, fuego. Mami le doy, mami le doy. Y me llama tarde, sé que ya arde. Por tenerme de nuevo, pa' que apague su fuego. Que tú no me hables, de que quiere hablarme. Si me tiene miedo, porque en verdad soy bueno. Don't cry, no le gustas tú. Proba y no va, no suena tan cool. Ella siempre high con mi tema loop, la puse a bailar. Porque ella quiere fuego, fuego, fuego. Quiere de mi fuego, fuego, fuego. Mami quiere fuego, fuego, fuego. Mami le doy, mami le doy. Quiere que le compre todo nuevo. A la tienda cara yo la llevo. Dice que su ex le importa un huevo. Tengo el fuego y la casa está ardiendo. Alcohol y weed, pasa lo que yo lo prendo. Yo fui y volví cuando vos estabas yendo. Ahora vamos rápido, rápido, yo va lento. Mami, entiende que ando con otra si no te atiendo. Esta vida ya no puedo salir. Rich, voy a morir. Rich, voy a morir. Botellas y hoes en el VIP. Si era tu bitch, porque vino aquí. Esta vida ya no puedo salir. Rich, voy a morir. Rich, voy a morir. Botellas y hoes en el VIP. Si era tu bitch, porque vino porque aquí. Porque ella quiere fuego, fuego, fuego. Quiere de mi fuego, fuego, fuego. Mami quiere fuego, fuego, fuego.